guardar el secreto. Detrás de esa mirada que tiene, todo lo que quiere lo obtiene. Su polvo un ritual, siempre hace lo que le da la gana, no lo que le conviene. Y así mismo sucedió aquella vez que frente a mí se apareció. Pero eso fue ya como hace un mes, después se perdió. Pero anoche subió un story en traje de baño con un tema de Yori. Se pasa de bote en bote, no tiene dueño esa chori. Todos la quieren costear, pero ella está en la suya, nunca detrás del money. Anoche subió un story en traje de baño con un tema de Yori. Se pasa de bote en bote, no tiene dueño esa chori. Todos la quieren costear, pero ella está en la suya, nunca detrás del money. Pero cuando llego yo, igual que mi tarjeta, se ve que no falla esa dieta. Diablo que no talla un Z. Me tira siempre que esté en alta pa' que le dé lo que la quieta. Echamos tres polvos, dos antes y otro después de la siesta. Y ya tienen la fecha vencida, toca revisión. Me avisa si llamo al piloto y pa' semana seguimos de excursión. En nube en la orilla y que se joda si salimos en Univisión. Después de esta noche no me digas hola, pídeme la bendición. Y que Dios bendiga ese culote y el de tu amiga. Si no quieres compartir, no te contradigas. Y si quieres competir, mami, primero recuerda que ya yo juego en otra liga. Me fui de pecho, pero tengo un paracaídas. Le gusta hacer lo que no debe y en eso somos igual. No gana todo el que quiere, solo lo deja mirar. Y cuando pude, le di de lunes a lunes. Y aunque ya la tuve, anoche subió un story en traje de baño con un tema de Yori. Se pasa.